28 minutos después de las 11 de la mañana, hace un rato estuvimos conversando con Yuriet Esteves Gutiérrez, vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal y presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular aquí en la Ciénaga de Zapata. Y habíamos adelantado que tendremos en cabina central a varios compañeros, claro, debido a la situación epidemiológica en Matanzas y también en nuestro municipio. Estos invitados van a ir pasando de uno en uno, extremando el distanciamiento físico, y tenemos ya aquí para ustedes a través de todas nuestras frecuencias al director de Recursos Hidráulicos en la Ciénaga de Zapata, Damián Ibáñez Fernández. Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Damián, coméntame ahora mismo de las perspectivas de los servicios de agua y electricidad. Digo electricidad porque también tiene que ver con el servicio que ustedes prestan a la población. En la medida que se nos establezca el fluido eléctrico, a pesar de que no hemos sufrido ninguna avería en ninguno de nuestros sistemas de bombeo, iremos restableciendo todo lo que es el sistema de distribución de agua por redes del territorio. Sí, nos han comunicado de que no hay afectaciones ahora mismo en las zonas de bombeo, pero que ahora mismo no pueden brindar el servicio, como bien tú lo decías, por la falta de fluido eléctrico. Y muy importante recalcar aquí, como estábamos conversando aquí en el trabajo de mesa hace unos minutos, de la cultura de almacenamiento en la población. Cultura de almacenamiento de agua en estos momentos, muy importante, ¿verdad? Muy importante ratificar a toda nuestra población la necesidad que se tiene de almacenar agua todo lo que se pueda, a partir de que estamos en una etapa que es muy fuerte ya la temporada ciclónica que se nos avecina, y muy importante, pues, sobre todas las cosas, aquellas personas que usan pozos propios, o sea, fuentes propias, la utilización del hipoclorito de sodio. Muy importante, sí, para evitar enfermedades del tipo diarreicas, hay que preservar la calidad del agua. Damián, ¿algún teléfono en el que puedan comunicarse a la población para otras dudas? Para 98-72-72, 24 horas, y 5209-8762, el móvil de trabajo que yo utilizo, 24 horas también. Muy bien, muchísimas gracias a Damián Ibáñez Fernández, el director de Recursos Hidráulicos en la Ciénaga de Zapata, por la información oportuna. Usted sigue acompañándonos por sus frecuencias favoritas, la 99.5 y la 100.1 MHz de la FM.